bondades de la luna del Mesías. Canto a la natividad, aquel Jesús rey de amor, celebremos en su honor la Pascua de Navidad. La Pascua de Navidad.